naturales, por eso dije de precisión, porque de precisión vamos a estar hablando, porque se viene el eclipse el día de mañana y vamos a tener, podemos decir, el privilegio de estar justo en el lugar del mundo donde va a pasar. Y bueno, le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal, Belén? Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenos días. Muy buenos días. Y bueno, contanos un poco de qué se trata esto que va a pasar el día de mañana. Bueno, lo que vamos a tener es un eclipse total de sol, que afortunadamente va a pasar por Argentina. La franja de totalidad, donde el sol va a ser 100% cubierto, va a pasar por algunas provincias, como San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y en Mendoza, si bien no está en la franja de lo que es la franja de totalidad, vamos a estar muy cerca, por lo cual se va a cubrir el 96% de lo que es el disco solar. Uh-huh. Así que bueno, hacía bastante que no teníamos un evento de estas características. Si bien los eclipses solares de totales se dan dos por año, es muy difícil que vuelvan a darse en un mismo punto. El año que viene tenemos uno, en el 2020 en diciembre, pero va a ser en la Patagonia. Entonces, lo que se va a percibir de Mendoza ya no es una cobertura tan grande como esta. Uh-huh. Un 96% bueno, de todas maneras es casi total, digamos, muy importante, ¿no? Importante. No alcanza para que se haga de noche porque este 4% de sol que vamos a recibir, o sea, como mínimo vamos a recibir el 4%, no alcanza para que el eclipse sea total, es decir, para que se haga noche cerrada y se puedan vislumbrar estrellas, planetas, que es lo que sucede en la franja de totalidad. Pero sí es un evento muy importante a uh-huh. nivel astronómico. Me tocó estar en San Juan este fin de semana y mucha gente yendo para allá, turistas de todos lados también. Va a haber va a ser muy importante ahí en San Juan. Ahí sí se va a dar completamente, ¿no? En el norte de San Juan, sí. Hay varios eventos en la ciudad de lo que es Bella Vista. Y también en el sur de Córdoba, que bueno, también hay otro movimiento grande en astronomía. Recordemos que San Juan y Córdoba son dos lugares donde se estudia la carrera y hay muchos astrónomos, uh-huh. así que también, bueno, hay una... Justo acá encima. Claro, justo hay una gran movilización porque uno aprovecha esto para hacer también eventos internacionales, para que la gente que venga de afuera aproveche y vea el eclipse y de paso se hacen workshops o, bueno, eventos por el estilo para que haya un intercambio científico de diversos temas. Así que sí, estamos recibiendo gente de todas partes del mundo. Gracias a Dios ha sido muy exitoso el evento. Muy bien. ¿Cómo hay que cuidarse? Porque había muchas precauciones con respecto a esto. Sí, lo que sucede es que, bueno, uno no puede ver directamente al sol, nunca, o sea, ni cuando no está el eclipse, ni cuando está el eclipse, porque la luz que nos llega produce un daño irreversible en lo que es la vista. El problema es que, bueno, uno cuando ve el sol a simple vista pasan unos segundos y automáticamente, viste, que cerramos los ojos uh-huh. como un mecanismo de defensa, porque nos encandila el sol. Quizás con el eclipse uno dice, bueno, pero si está casi todo cubierto, no pasa nada. Y eso es falso. La radiación solar nos afecta. Recordemos que ese 4% alcanza para que siga siendo de día, o sea que es bastante lo que nos llega del sol. Y a menos que el eclipse sea total, donde está 100% cubierto, ahí no hay problema de ver porque no nos llega nada. En Mendoza, como eso no va a suceder, está prohibido mirar directamente al sol. Mucho cuidado, entonces, en ese sentido. Mucho cuidado. Son dos horas en total que dura el fenómeno y los daños son irreversibles en la vista. O sea, puede producir ceguera, cataratas. Entonces, se recomienda no mirar al sol de forma directa. No sirve lo que son placas de radiografía ni lentes de sol tradicionales. Eso no tiene ningún tipo de cobertura. Las opciones son utilizar los lentes con certificación ISO, los únicos lentes para eclipses solares especialmente hechos para eso. Y si no, Mendoza va a haber un evento en lo que es el Parque Central, donde van a llevar telescopios con filtros solares especiales y van a poner una pantalla gigante para que la gente lo pueda ver de forma segura también. Uh-huh, muy bien. ¿Cuál es la franja horaria en la que esto va a pasar? Bueno, ya dijiste, dos horas va a estar durando todo el proceso, ¿no? Exacto, va a empezar alrededor de las 4:25 de la tarde a cubrirse el sol. El máximo es a las 17:39 y va a terminar a las 18:25. O sea que va a ser bien al atardecer, el sol va a estar muy cerca ya de lo que es la cordillera y cuando termine el evento ya el sol se va a ocultar directamente en el horizonte. Así que bueno, va a ser bien, bien pegado al atardecer. Muy bien. Bueno, Belén, muchas gracias. ¿Alguna cosa más que quieras agregar al respecto? No, bueno, espero que es un evento para disfrutarlo. Si no pueden ir al Parque Central, hay muchos tutoriales y en los medios han subido de cómo hacer una cámara oscura, que es otro método que nos protege y nos deja ver el eclipse de forma segura, que se hace con cartón, papel aluminio y papel de calcar, elementos que todos tenemos o podemos conseguir fácilmente. Y para que lo vean bien, estaría bueno poder acceder a un lugar alto, por lo que digo que va a ser bien cerca de la cordillera. Los que tengan la oportunidad de ir a una terraza o a un lugar un poquito más alto, sería buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces estaremos esperando este fenómeno que, bueno, vamos a tener la suerte de poder verlo. Así que, bueno, muchas gracias y muy buenos días. Chao, Nacho, hasta luego, gracias. Muy bien, estamos.